Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. En cada programa proponemos un viaje a algún rincón del mundo y de su historia, a través de géneros, estilos, épocas, instrumentos, compositores e intérpretes. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a dedicar el programa al violinista argentino Antonio Agri. Antonio Agri nació el 5 de mayo de 1932 en la ciudad de Rosario y comenzó sus estudios de violín a los 12 años con el profesor Dermidio Guastavino. Debutó en 1947 a los 15 años integrando un cuarteto en la ciudad de Córdoba. En el año 1962, cuando se desempeñaba como ejecutante de la Sinfónica de Rosario, debutó en el quinteto Nuevo Tango de Astor Piazzolla. En ese quinteto también estuvo Jaime Gossis, Oscar López Ruiz y Quicho Díaz, todas figuras legendarias de nuestra música. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, el disco La Conversación, que Antonio Agri lanzó en 1994. Thank you. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco La Conversación, que Antonio Agri lanzó en 1994. Thank you. Nosotros los tangueros somos más bien intuitivos, sacando rosas excepciones que han estudiado muy bien el violín, que es lo que está pasando en Europa. En Europa, los violinistas de formación clásica quieren tocar nuestra música. Pero claro, se encuentra con un escollo. La música de nuestra se escribe de una manera y se toca de otra. O sea, todas las músicas populares son muy difíciles. No es lo mismo tocar Strauss si no se la hacen bien. La podremos tocar, a decir. Podemos tocar tango, a decir. Hay que haber nacido aquí, hay que ver. Te fíjese cómo toca acá el maestro Horacio Salgan y cómo hacemos para tocarse. ¿Quién le explica eso? Lo más difícil de la música, no he dicho ni por Salgan ni por mí, es lo que no está escrito. Las notas las vamos a hacer todo. Eso a mí no me va a escuchar, ¿no? Pero no es así nuestra música, como tampoco es la música. No, es así, no, así no es. Entonces, cada música popular tiene su, digamos, su raíz. Por eso que dicen, pinta tu aldea, que podés trascender. Y es lo que decíamos con Piazzolla. Astor decía que humildemente él creía que había trascendido porque verdaderamente había escrito sobre la música de Buenos Aires. Llegas por las noches trayendo las quejas del viejo violín y en medio del humo parece un fantoche tu rara silueta de flaco rocín, puntual parroquiano tan viejo y tan ciego. Al ir desterenzando tu eterna canción, pones en las almas recuerdos añejos y un poco de pena mezclar al alcohol. El día que se apaguen tu tango quejumbroso, tendrá crespones de humo la voz del callejón y habrá en los naipes suyos un sello misterioso y habrá las almas simples un poco de emoción. El día que no se oiga la voz de tu instrumento, cuando dejes los huesos debajo de un portal, los bardos cuidados, sin falso sentimiento, con una canzoneta te harán el funeral. Pareces un verso del loco Carriego, pareces el alma del viejo violín, puntual parroquiano, tan viejo y tan ciego, tan lleno de pena, tan lleno de spleen. Cuando oigo tus notas me invade el recuerdo de aquella muchacha de tiempos atrás. A ver, viejo ciego, toca un tango lerdo, muy lerdo y muy triste, que quiero llorar. En el año 1965, Antonio Agri grabó en Italia un disco como solista con el Stradivarius del violinista clásico Salvatore Accardo. Por el año 1974, ingresó a la Orquesta Estable del Teatro Colón. Al año siguiente, grabó en Italia junto a músicos italianos y Astor Piazzolla temas del disco que se conoció como Muralla China, donde se destacó su versión para violín de Uomo del Sud. En el año 1976 formó el conjunto de arcos Antonio Agri, con la idea de hacer tango sobre un modelo de música de cámaras, una experiencia musical fuera de época. Realizó numerosas giras internacionales y actuó durante 3 meses en Japón como violinista solista y director de una orquesta sinfónica de tango integrada por japoneses. Yo soy, sigo siendo un admirador de Enrique Mario Francione, no sé si lo han conocido. Yo siempre digo que se tiene que hablar antes de Enrique Mario Francione y después de Enrique Mario Francione. Ese fue un tocado por alguien que verdaderamente dejó verdaderamente un sello que muchos violinistas no pueden ni siquiera arrimarle el bochín, como se dice dentro de un juego que se llama Las Bochas aquí en la Argentina. Esa es mi humilde opinión. Aquí hay muchos buenos violinistas que tocan muy bien el violín y que pueden tocar el tango mucho mejor que yo. Te lo vuelvo a repetir. Después aparece otro violinista que lo puede tocar mucho mejor que ellos. Tener personalidad es un lujo. O sea, vuelvo a repetir. El que trabaja con las manos es un profesional en cualquier orden. El que trabaja con las manos y la mente es un artesano. ¿Entiendes más o menos? El que trabaja con las manos, la mente y el corazón, ese es un artesano. Eso dice el tabón. Lamentablemente. Y eso Dios se lo regala a muy poca gente. Thank you. Antonio Agri actuó con el guitarrista flamenco Paco de Lucía y realizó 3 discos como solista con músicos invitados, entre los que figuran Leopoldo Federico, Attilio Stampone, Cacho Tirao y Daniel Vinelli, entre otros. Formó en París el quinteto Mosalini Agri y en Buenos Aires integró el nuevo Quinteto Real de Horacio Salgán. En el año 1995 fue nominado para el premio Conex en la categoría Interpretación de Tango. Los reconocimientos oficiales en la Argentina siempre llegaron tarde. Ese mismo año, al recrearse el Quinteto Real, actuó junto a Horacio Salgán, Ubaldo de Lío, Néstor Marconi y Oscar Giunta. Thank you. escribió un poco, dijo que Franchini hay antes y hay después. ¿Qué es lo que cambió? No pudimos cambiar nada. Nada pudimos cambiar. Creo que lo hizo todo Enrique, es una maravilla como tocaba. Sí. No ha aparecido nadie para mi gusto, ¿no? O claro, para mí. No, pero ¿qué hizo él? ¿Qué es ese lo que hizo? ¿Qué es su estilo? Empezó a tocar bien, a afinar bien, a tener un sonido bello, que eso dicen de aparte. Él tenía sonido lindo. Él no arrastraba el dedo. Él empezó a hacer dobles cuerdas. Eso empezó a hacer. Y el sonido bello. ¿Por qué Jaime? Y vos decís Jaime. ¿Por qué era Franchini? Porque era Franchini. Todos queremos tocar, pero bueno, así andamos remolcados en el lente, ¿no? Pero tenía un sonido bello, tenía una afinación hermosa. Y así empezó a hacer esa doble cuerda. Y bueno, apareció un violinista completamente distinto a cómo se tocaba hasta esa época. Ya apareció el solista. Los demás estaban prácticamente todos dentro del tutti de orquesta. Muy solitos, muy breves. Él no, empezó a hacer solos enteros de 16, 32 compases. Y bueno, ya ahí había que tener algo para decir, si no, ahí es donde mueren. Se terminan las palabras, ¿no? Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco La Conversación, que Antonio Agri lanzó en 1994. En el año 2005, la Fundación Conex lo premió postmortem en el rubro de intérprete de tango, junto con otros grandes del género, el guitarrista Aníbal Arias, los bandoneonistas Néstor Marconi, Rodolfo Mederos y Julio Pane, y el pianista Horacio Salgán. Entre las pocas grabaciones que realizó liderando distintas formaciones, podemos mencionar las que concretó para el sello Melopea: Tributo al Polaco, Grandes Artistas Argentinos en homenaje a Roberto Goyeneche, Memoria y Tango en el año 1991, La Conversación en el año 1994, que estamos escuchando hoy. También Conversando con Amigos, Por la Vuelta en el año 1998, en dúo con el pianista Enrique Mune. Y por último, Agri por Dos, Tango Sinfónico en el sello Aqua Record en el año 2001. Thank you. Entonces, eso es mentira, eso es mentira, ¿no? Yo estudié con un maestro que el único alumno fui yo. Pero yo no estudié. Yo recién aquí conocí, cuando vino Piazzolla, yo vine a trabajar con él y salimos en gira, pasó un día, dos, diez. Y dice, oye, ¿y usted cuándo estudia? Digo, no, hasta el año. No estudio, pues no sé estudiar. Está loco, me dice. Trataba de usted. Me dice, Barbarito se levantaba a la mañana y hacía notas largas. Bueno, y él habló a un maestro aquí en Buenos Aires que se llama Ler Hospital. Si yo hubiera mentido, la mentira, nosotros decimos que tiene patas cortas. Bueno, cuando me presentó el maestro, bueno, me dice, bueno, ¿qué obras ha tocado el concierto? Y yo, bueno, no, maestro, yo no toco ningún concierto. Entonces ya me miró medio incómodo, me dice, bueno, ¿qué sonatas? Digo, no, maestro. Y dice, bueno, ¿qué libro? No, maestro. Entonces se enojó y me dijo, bueno, ven y toque un tango. Y así fui a probarlo. Y bueno, me escuchó y se dio cuenta que yo no había estudiado por ciertas cosas, ¿no? Y me dijo, bueno, ¿para qué quiere estudiar? Y digo, bueno, si no sé, para que me enseñe. Y si sé algo, para que me perfeccione. Dice, bueno, con todo el respeto que me merece el tango, tiene que dejar ya de tocar tango. Usted tiene un sonido bello, pero tiene que estudiar. Dice, y le advierto que yo cobro tanto y no se salvan ni los hijos de mi colega. Dice, piénselo. Cuando le fui a decir esto, bueno, así. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, nos hemos dedicado a recorrer una parte de la obra del violinista argentino, más precisamente rosarino, Antonio Agri. Acompañaron a Antonio Agri en este disco Lito Nevi en teclados, Esteban Morgado en guitarra, Pablo Agri en violín, el coro popular Melopea, Guillermo Ferrer en contrabajo, Gustavo Fedel en arreglos, el polaco Goyeneche en voz, Lázaro Becker en violín, Mario Fioca en viola, José Bragato en cello, Juan José Mosalini en bandoneón, Horacio López en percusión y César Franov en bajo eléctrico. dedicamos el programa a la gente buena de los barrios bajos. Chao.